bendito Señor de los cielos, porque en este mundo donde vivimos hay tantas promesas falsas, mentiras y engaños. ¡Mamá Viviana, canta! Yo que pensaba casarme contigo, yo que soñaba entregarte mi corazón, yo que pensaba casarme contigo, yo que soñaba entregarte mi corazón. Somos JB Producciones. hoy estamos separados. Calla, calla por tu bien y por el mío, para que recordar el pasado termino todo. Nosotros tenemos que aceptarlo. Yo te amé y te arrepentiste. Decidí, amor, nunca olvidarlo. Él define poner su capricho. Nosotros tenemos que aceptarlo. Yo te amé y te arrepentiste. Decidí, amor, nunca olvidarlo. ¡Vamos ahora! ¿Qué pensando yo te amaría, amor, si te ingrato? Mueve la cadera, mueve la cintura, mueve.